Tengo la voz fatal, pero si no, no empiezo nunca. Soy Margot y esto es Aprender después de los 50, el podcast donde empezar algo nuevo todavía tiene sentido. Durante mucho tiempo pensé que aprender tenía una edad. Estudiar primero, trabajar después, criar hijos, estabilizarse y casi sin darte cuenta dejar de empezar cosas nuevas. Pero algo cambia cuando llegas a los 50. Descubres que todavía puedes aprender golf desde cero, que tu cuerpo aún puede hacerse fuerte, que puedes enfrentarte a la inteligencia artificial, viajar distinto, opinar sin miedo o volver a sentir la ilusión del primer día. Este podcast no trata de reinventarse, trata de seguir aprendiendo. Aquí encontrarás episodios breves, reales y directos sobre deporte, tecnología, viajes, familia, ideas y vida cotidiana. Pequeños aprendizajes para quienes saben que la curiosidad no se jubila, porque empezar tarde no existe, porque la experiencia también aprende y porque el futuro no se acaba a cierta edad, simplemente cambia de forma. Soy Margot y nos escuchamos en el próximo aprendizaje.